¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Pues hoy viernes 10 de febrero del 2023 y estamos en el programa 4528. Yo soy Laura Alcalá Oliver y estaré en la conducción de este programa. Y bueno, pues gracias a Radio Fórmula Yucatán por transmitir este programa de Fórmula en los Negocios y por supuesto agradecer a Juan de Dios Rincón, que está ahí en el control operativo. Y pues fíjense, hoy vamos a hablar de las pymes y los grandes retos del 2023, pues de haber pasado por esta inflación del 2022 y la nueva que está ahorita la inflación. Pero bueno, para todo esto me acompaña el ingeniero Roberto Cruz Lozano, que está con nosotros y que yo estoy aquí ayudándolo en la conducción, pero pues él siempre presente y siempre entre nosotros en este lindo programa. Hola Robert, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Laura? Gracias por la presentación inmerecida, pero te agradezco ¿Cómo? muchísimo. Y aquí estamos, interesante el tema. Hoy viernes, amigos, viernes a disfrutar el fin de semana aquí en Fórmula de los Negocios. Y bueno, a todos nuestros amigos radioescuchas, pues un agradecimiento por quedarse con nosotros. Es viernes. Sé que van saliendo de trabajar, cerrando el negocio, rumbo a su casa, a disfrutar el fin de semana. Fíjate, Laura, las pymes y los grandes retos del 2023. Pensemos, en primer lugar, que el 90%, creo yo, de las empresas en nuestro país son pymes y que eso refleja el casi el 60%, creo yo, del Producto Interno Bruto, y que también eso representa quizás el 80% de las fuentes de trabajo en nuestro país. O sea, las pymes, los emprendedores, los empresarios catalogados en este rubro, debemos de mantenernos atentos, promover la innovación y ser más ágiles para poder sortear con éxito. Esto lo considera David Ortiz, quien es el que escribió este artículo. Y bueno, que nosotros lo estamos viendo, Laura, en nuestro negocio, pues tenemos que ser más ágiles. Es un año que ya terminó la pandemia, tenemos la inflación. Es un año complicado porque en nuestro país va a haber elecciones, en nuestro país se está armando la elección para el cambio de presidente el año que viene. O sea, un año bastante complicado, diría yo, para las empresas, Laura. Así es, Robert. Y bueno, esta parte de, pues, que se nos viene, pues, la inflación, la complicación, etcétera, pues yo creo que es algo que más que nada debemos enfrentar, pues, ahora sí, con toda la energía, con todas las ganas y con todo el optimismo, porque de otra manera, pues, nos puede derrumbar, ¿no? Entonces, definitivamente, es un año, como bien dijiste, lleno de retos y de desafíos en la economía de México. La incertidumbre también que pues nos impregna este gobierno, de la inseguridad, de, pues, no sé, de las cosas que se están haciendo de manera muy arbitraria y que causa precisamente esta desconfianza y esta preocupación. Y por supuesto, a eso le agregas que no hay inversión extranjera en México, que la inversión, hay que recordar, que es la que da los empleos, ¿sí? El gobierno no genera empleos. Lo que genera empleos son las empresas. Entonces, mientras más empresas tengamos, pues más empleo habrá para las personas. Y por supuesto, pues si no hay estas empresas o estos negocios que se abren, pues no hay dónde pedir trabajo. Y por supuesto, pues los pequeños y medianos empresas, pues son la base de la economía mexicana. O sea, ¿cuántas personas andan ahí con sus changarritos y sus negocios familiares, que son medianas empresas, y que tienen, pues algunos tendrán, aunque sea 10, otros tendrán 50 empleados, y que de alguna manera ellos son los que están sosteniendo y manteniendo la economía en México, Robert. Y mientras pues esté de alguna manera frágil esta economía de pequeños y medianos empresarios, que no cuenten con apoyos, que no cuen que al contrario se les esté estrangulando a través de impuestos o exigencias, Y pues hablando de que los créditos también están carísimos. imposible pedir un crédito y suicidio si quieres usar tu tarjeta de crédito, porque las comisiones andan en el 70%. Fíjate. ¿Sí? Entonces es un suicidio. O sea, si vas a usar una tarjeta de crédito es para que liquides absolutamente todo para no generar intereses mensualmente, porque se te va un día de que no pagas esa cantidad que te dice ahí para no generar intereses y créanme que vas a pagar comisiones arriba de, no sé, dependiendo del crédito que tengas, 2, 3 mil, 4 mil pesos. Es una locura, es una locura. Entonces, no, esa vía definitivamente no es. Y pues los créditos personales y de pequeños negocios, pues tampoco cantan mal las comisiones que andan cobrando, ¿no? Cuando antes veíamos, pues no sé, comisiones del 7, del 8 anual, ahorita ya estamos viendo pues cantidades, porcentajes, ahorita no tengo el dato, pero sí porcentajes mucho más altos. Entonces, pues tampoco conviene. Y pues bueno, aquí pues habla de este ingenio y habla de esta creatividad y de la innovación, pues que tiene que hacer cada uno para lograr salir de este, pues, de este reto y de este aprieto al que nos estamos enfrentando, Robert. Totalmente de acuerdo contigo, Laura. Y déjenme decirles una cosa, amigos. Sabemos que en épocas de crisis, que bueno, pues hemos vivido en crisis no sé cuántos años. A mi generación la llegaron a llamar alguna vez la generación de la crisis, porque siempre estábamos en crisis y en crisis. Y bueno, no hemos parado. No hemos parado de los cambios, no hemos parado de cosas inéditas, la pandemia, la guerra. Para las nuevas generaciones, pues esto puede ocasionarles un estrés tremendo, pero pues lo que tenemos que hacer es, lo requerimos de nuevas formas de pensar por parte de los pequeños y medianos empresarios, de los emprendedores, quienes tendremos que esforzarnos en buscar productividad, Laura. Yo creo que aquí la palabra importante es, los pequeños y medianos negocios dependen mucho del personal. Entonces, hay que enfocarnos en aumentar y buscar la productividad de nuestros trabajadores y ser más eficientes para poder cumplir con todas las obligaciones y poder cumplir con nuestras metas y poder cumplir con nuestros propósitos y mantener la empresa. Yo creo que este año debe de estar muy enfocado, Laura, la meta de sobrevivir. O sea, hay que buscar todas las condiciones para poder sobrevivir. Y bueno, aquí otra vez hago pues un llamado a la unidad. Amigos, aquí en Yucatán, pues hay que comprarle a los negocios locales, hay que apoyarnos entre los profesionales. Esa es una manera de mantener nuestra economía. En Yucatán, afortunadamente, las cosas han ido bien, ha habido inversión, ha habido suficiente movimiento, ha habido aumento de empleos, ha habido. O sea, tenemos una economía saludable y yo creo que todo esto es gracias, pues, a los esfuerzos entre el gobierno estatal, los empresarios que han tenido que ponerse muy fuerte las pilas y creo que, pues, tenemos que seguir en ese apoyo, en esa unidad para poder cumplir los retos que nos va a traer este o que nos está trayendo este 2023. Y por eso les vamos a platicar de cuatro puntos principales en los que debemos de poner nuestra atención, sobre todo los empresarios para este 2023. Pero bueno. Vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, con este tema tan interesante de pues las pymes y los grandes retos de este 2023. Pero antes de regresar con nuestro tema, déjenme darles una recomendación. Y bueno, si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Aditimper es el especialista en recubrimientos decorativos, de pinturas, aislamientos térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 7 tiendas. Próximamente nuestra tienda virtual, o bueno, más bien ya la tienda virtual operando. Sí, así que a la cual pueden ingresar a través de www.aditimper.com.mx. Aditimper, construyendo confianza. Igual pueden encontrar a Aditimper a través de la fanpage en Facebook como arroba Aditimper. Y también pues llamar por teléfono al 99 99 69 21 26. Le mandamos un cordial saludo a Mario Gamboa, que pues siempre está aquí apoyando este programa y por supuesto, pues nosotros igual a ir promocionando sus tiendas y más que nada todos los méritos que ha llevado a cabo a lo largo de estos años. Hemos visto cómo ha crecido tremendamente y cómo se ha perfeccionado. Le mandamos un saludo caluroso. Y bueno, regresamos con nuestro tema, Robert. Pues hablando de aquí, de qué podemos hacer de estos, sobre todo por estos retos que se nos presentan ahorita en este 2023, tanto las pymes como bueno, las pymes, las pequeñas y medianas empresas. Y bueno, aquí hay 4 puntos que vamos a platicar. A ver, cuéntanos el primero, Robert. Bueno, el primer punto, amigos, que hay que tomar muy en cuenta porque son condiciones, estas nuevas condiciones para los trabajadores. El aumento del salario mínimo, pues que se supone que solamente para los trabajadores que tienen el salario mínimo, que deben de ser la minoría. Todos los demás, pues deben de tener un salario contractual, como le decimos, y que pues ha sufrido un aumento. Eso impacta directamente a los empresarios. Y también los días de vacaciones que fueron aumentados. Estos nuevos esquemas de trabajo y sobre todo estos nuevos esquemas de trabajo híbrido del home office son temas que resumen la gran tendencia en materia de desarrollo y administración del talento humano. Aquí en Fórmula de los Negocios les hemos platicado mucho lo que conlleva el home office, lo que conlleva el trabajo híbrido. Hay que preparar la empresa, hay que preparar la organización, hay que preparar a los trabajadores para ese trabajo híbrido y home office. Las vacaciones dignas buscan garantizar un equilibrio de vida y trabajo, como lo estipula la ley. Pero déjenme decirles algo. Para esto, para aplicar estos, pues por la ley ya lo establece, pero para aplicar esto, usted va a tener que, primer punto, preparar y educar a sus trabajadores para que sean más productivos. La tendencia en el mundo, amigos, es que gracias a la tecnología, gracias a la comunicación que hoy se tiene, trabajemos menos, pero tengamos que ser más productivos. Entonces, es a través de la innovación en sus procesos dentro de la empresa, en sus procedimientos, porque eso es lo que lo va a llevar junto con sus trabajadores, a esa mayor productividad que requiere que requerimos en las empresas y más con estos retos de ahora. Fíjate, Robert, que hablando de la productividad, yo también transfiero esa palabra a responsabilidad, porque muchas veces hay trabajadores a trabajadores, ¿no? Y hay algunos que nada más están ahí para pasar el rato y para cobrar un cheque, ¿sí? Y a estos trabajadores que son de alguna manera vistos y además demuestran en sus actos que son irresponsables porque no terminan el trabajo, cada vez que lo hacen mal. Y lo tienen que repetir y a cada rato están pisándole los talones o corrigiéndolos. Entonces, yo creo que aquí la conciencia de estos trabajos híbridos, la posibilidad de que puedas trabajar desde casa, para empezar tienes que demostrar que eres un trabajador responsable, que sabes hacer las cosas bien y a la primera, y que sabes que hacer las cosas bien es importante tanto para ti como empleado como para la empresa, porque también eso va a permitir que mantengas ese trabajo. Pero yo creo que aquí, más que nada, Robert, el compromiso del empleado de simplemente pues dar gracias de que tiene un empleo para empezar y segundo, hacerlo bien. O sea, si ya estás en el empleo, haz las cosas bien. Si no te gusta, mejor renuncia. ¿Para qué te vas a perjudicar tú y a tu futuro teniendo mala reputación de ser mal empleado, o para qué vas a perjudicar a la empresa? Mejor, si no te gusta, renuncia, busca otra cosa, pero no te quemes tú y menos con la empresa, que puede salir grandemente perjudicada y, por supuesto, va a dar muchas malas recomendaciones tuyas. Entonces, aquí, pues yo creo que esto es muy importante, Robert, la parte de la responsabilidad. Y yo creo que la pandemia nos hizo darnos cuenta de esta parte, de que mucha gente incluso hasta decía, ay, tengo COVID y no iba a trabajar y le seguían pagando su sueldo. Si realmente la gente que es así cree que nunca se van a dar cuenta los empresarios o los dueños de empresa, realmente están equivocados y muchos allá afuera de los que me están escuchando que se aprovecharon de la pandemia, seguramente deben de decir oyendo esto, pues por eso ahorita no tengo empleo. Entonces, hay que hacer las cosas, yo creo, con responsabilidad, con dignidad, con transparencia, con ganas y fuerzas de voluntad de salir adelante, primero por ti y por supuesto para ganarle terreno a las oportunidades de encontrar trabajo. Totalmente de acuerdo contigo y también, reitero, lo hemos platicado en este programa, esta era en la que estamos viviendo, donde como sociedad tenemos que retomar los valores que fundan pues nuestra economía, que fundan nuestra propia sociedad, tenemos que eliminar la pobreza, tenemos que eliminar el calentamiento global. Tenemos tantas cosas que como humanidad tenemos que hacer y muchas de esas cosas que tenemos que hacer van a caer en el liderazgo en las empresas. Si, amigo, usted en su empresa mantiene un liderazgo capataz, un liderazgo extractivo, un liderazgo fuera de valores, un liderazgo de mentir, de no ser transparente, de no pagar bien a los trabajadores, créame que uno, se va a quedar sin trabajadores y dos, usted es una empresa destinada a la extinción. Entonces, es importante este cambio de pensamiento, este nuevo paradigma que necesitamos tener los empresarios, pues precisamente para poder sobrevivir, como les decía. Otro punto importante, Laura, la capitalización. Fíjate, lo mencionabas al inicio del programa, hoy los intereses de los créditos bancarios están por las nubes, los intereses de las tarjetas de crédito están por las nubes. Entonces, hablando de banca y financiamiento, el contexto económico actual hará que los empresarios tengamos que mostrar números más sólidos, números verdaderamente relevantes ante nuestros banqueros pues para que nos puedan financiar, para acceder a ese capital que en muchas de las ocasiones se requiere. Entre más productivos y eficientes seamos y tengamos un mayor control de nuestro propio negocio, más oportunidades se abrirán en el camino financieras, ¿no? Entonces, pero como decías tú, pues lo importante es siempre tener su guardadito, siempre tener, digo, lo ideal sería no recurrir a financiamientos, pero pues amigos, en un mundo global, en un mundo que se mueve tan rápido, si te cae una oportunidad de vender y necesitas capital precisamente para producir, pues hay que recurrir a estos financiamientos. Pero seguimos platicando de esto. Nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, con este tema de, pues, las pymes y los grandes retos de este 2023. Pero antes déjenme darles una recomendación. Ganarte la confianza de tus prospectos y conocidos es vital para el funcionamiento y crecimiento de tu negocio. Por eso, dar a conocer tu negocio es importante. Y en Fórmula en los Negocios creamos un ambiente de confianza donde la audiencia te escucha con nuestros temas empresariales actuales y de valor para nuestros radioescuchas. Así que acércate a nosotros, pregunta por nuestros paquetes de entrevistas y menciones. Nos puedes llamar o mandar un WhatsApp al 99 91 22 47 16. Repito, 99 91 22 47 16. O nos puedes escribir a contacto arroba fórmula en los negocios punto com punto MX. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Y bueno, regresamos con este tema tan importante. Nos acompaña el ingeniero Roberto Cruz Lozano, director de Fórmula en los Negocios. Y lo estoy ayudando aquí en la conducción. Y bueno, Robert, hablábamos de estas, pues, que podemos clasificar los retos, ¿no? Que está trayendo el 2023 para las pymes. En cuatro puntos ya mencionamos las nuevas condiciones para los trabajos o los trabajadores. Ya hablamos de la capitalización, pues de la banca, del financiamiento y pues estas oportunidades que se van abriendo en el camino, que no es muy fácil que digamos, porque pues ha subido mucho estos porcentajes de financiamiento. Y pues ahora vamos a hablar de la digitalización. Creo que esta es tu área de expertise, Robert. Ah, gracias, pero bueno, es innegable el avance de la transformación digital en los últimos años. Amigos, usted en su empresa, si no ha entrado a esa transformación digital, créame que está en serios problemas. Hoy todo está digitalizado. Bueno, recuerdo una noticia que la cantidad de aplicaciones que ya puede usted tener en su teléfono son de millones. No recuerdo la cifra, pero. Y entonces eso habla de que toda actividad humana, toda actividad social, toda actividad empresarial puede estar en una aplicación. Y desde su teléfono puede usted ejecutar las aplicaciones y procesar la información y ese proceso de la información, pues más vale que usted sepa lo que están haciendo para poder, imagínense todas las empresas que mantuvieron su home office, tuvieron que preparar sus computadoras, sus servidores para que los trabajadores desde su casa pudieran acceder a través de internet, pues a todas las aplicaciones de la empresa y pudieran trabajar. Desde las cuestiones de las juntas virtuales, los correos, los WhatsApps, los mensajes, el acceso a los sistemas internos de la empresa, pues para poder seguir trabajando, eso lleva que esto resulta prácticamente importante y urgente, ya que un alto porcentaje de pymes aún no hace uso de la tecnología para operar sus negocios. Miren, la radiografía del emprendimiento en México del 2021 muestra que el 25% de las micros y pequeñas y medianas empresas, las MIPYMES, que son las empresas que van entre 10 y 50 trabajadores, aún no utilizan herramientas digitales. Fíjate, Laura, 25% para el 2021. Yo creo que para el 2022 esta cifra debió de haber aumentado, de las cuales sí usan alguna. Pero solo un 14% emplea algún sistema de planificación de recursos empresariales, que son los famosísimos ERPs. Solo el 14%. Amigos, una ERP es el administrador, el que organiza y el que le da todas las herramientas de administración para su negocio. Le hace inventarios, facturas, manejo de pagos, pues todo lo que lleva una administración de una empresa es un ERP. Entonces, 14% solamente utilizan estas herramientas. ¿Cómo ves esto, Laura? Crítico, ¿no? Sí, muy bajo, muy bajo, que utilicen estos ERPs para administrar la organización. Y además dice aquí, y únicamente el 7% tiene un software para controlar los inventarios. No, qué horror. Un 7% para controlar los inventarios no es nada. Y ahí el robo hormiga o pues debe estar a la orden del día y eso no es bueno para un negocio. Definitivamente, no llevar control de los inventarios es un tema al que hay que ponerle mucha atención, sobre todo en un negocio donde, pues que es familiar o que pues todo y que toda la familia depende del negocio. Entonces, híjole. No, y que dependas de un proceso manual de una persona, es verdaderamente, pues, peligrosísimo, Mira, yo que tuve una tiendita de, como tipo tiendita de la esquina, era, hacía el inventario una vez al mes. No, no, no, no. Eso de hacerlo, no tenerlo digitalizado, no tenerlo, que te lo esté descontando en el momento que estás vendiendo y que puedas verificar que la cantidad de productos sea la correcta en ese mismo instante, es nefasto porque realmente te drena el negocio tremendamente. Y cuando te das cuenta ya quebraste, ¿sí? Entonces sí, es algo de mucha atención. Y pues no como cuando a mí me tocó hace varios años que tenía yo esta tiendita, que pues la verdad era de refresquitos y vaciladas, ¿no? Allá en la Plaza Carrillón, Mini Lunch se llamaba. Mini launch. Mini Lunch, me acabo de acordar. Y bueno, sí. Sí, tuve por allá uno o dos empleados que drenaban horriblemente y francamente, hasta que finalmente ya tuve una señora de confianza que sin problema, ¿no? Pero pues no, imagínate, estoy hablando de un empleado, imagínate un negocio que tenga 10, 15, 20 empleados, olvídate, necesitas definitivamente un sistema de estos para llevar un control adecuado y pues de eso dependerá. Que se mantenga a flote el negocio, eso definitivamente, ¿no? Y bueno, pues el siguiente punto es la flexibilidad y la creatividad, ¿no? ¿Qué significa? Que es el último punto para el próximo corte. Ah, ok. Así. Bueno, ahorita vamos a hablar de la flexibilidad y la creatividad que me parece también importante, Robert. Pero bueno, para ya redondear el tema de la digitalización, hay que recordar que pues la tecnología llegó para quedarse. Así que quien todavía no le ha entrado a la tecnología, definitivamente, y me refiero a este tipo programas de ERPs, ¿sí? Ya no es digital que tú digas, ah, lo llevo en mi hojita Excel. No, eso ya no, porque sigue siendo lo mismo que escribías en tus notas, pero lo escribes enlistado en la computadora y no lo tienes actualizado. Un ERP que hace, pues son esas como pistolitas que te adquieren el sellito ese. Sí, código de El código de barras. barras y inmediatamente de tu inventario están descontando ese producto, de tal manera que cuando tú dices, a ver cuántas, no sé, latas de tal cosa hay, en ese momento en la pantalla te sale y en ese momento vas físicamente y debe de haber esa cantidad, ¿sí? Entonces, nada como este tipo de programas, así que no se confundan pensando que porque ya lo llevas en un Excel ya lo hiciste, ya estás digitalizado. Siento decirles que no. Que creo que ese punto, Laura, es importante el que mencionas, porque mucha gente cree que como ya tengo redes sociales, ya tengo correo electrónico, ya estoy transformado digitalmente, y no, es lo que dijiste, esos sistemas que mire, amigos, los puede encontrar de los más sencillos y simples en el mercado, ¿eh? Y nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, con este tema tan interesante de las pymes y los grandes retos del 2023. Y bueno, déjenme darles una recomendación. Pues si te vas a casar, adivina qué, Hacienda San José Cuché. Y bueno, te vas a casar y ya estás en los preparativos de tu boda. ¿Qué mejor que festejar tu fiesta de boda en una hacienda a solo 7 kilómetros de Mérida? Así es, solo 7 kilómetros. Claro, en línea recta. Ojo. Pero bueno. Aquí de Mérida. Y bueno, Hacienda San José Cuché, un paraíso de jardines. Celebra tu boda rodeada de naturaleza, en una hacienda hermosa, con grandes árboles, jardines y hasta un lago artificial. Empezar esta nueva vida en contacto con la naturaleza y con videos y fotos hermosas para recordar este gran día. Ven a conocer Hacienda San José Cuché, ubicada entre Chablecal y Comcal, Yucatán, una hacienda más cerca de ti y de tus invitados. Manda un WhatsApp al 9991 59 53 33. Repito, 9991 59 53 33. Hacienda San José Cuché, un paraíso de jardines. Y bueno, regresando a este tema tan importante, estamos platicando que podemos clasificar los retos que traerá o que ya está trayendo este año 2023 para las pymes en cuatro puntos. Ya hablamos de las nuevas condiciones para los trabajadores, ya hablamos de la capitalización, que ya busqué el dato, Robert, y los créditos andan arriba del 14% de interés anual, cuando pues en años anteriores los intereses rondaban el 8% exagerado y a veces ni llegaban al 9% anual. Así que estamos hablando de 5 puntos, incluso en algunos 6 puntos. Veía yo que en algunos bancos hasta el 25% para créditos de pymes. Y sí, es una diferencia tremenda, ¿no? De pensarse mucho antes de pedir uno, ¿no? Y más que nada, la tequiosidad que representa pedir un crédito, sobre todo a un banco, porque te piden muchísimas cosas. Hay que recordar que para que te otorguen un crédito, tienes que tener un historial en el banco, ¿no? Tienes que tener un historial, no solamente de que abriste tu cuentita y ahí tienes tu dinerito y ya, no. De que manejas tarjetas de crédito, de que eres buen pagador, que estás bien en el buró de crédito, que eres una persona confiable, que has ido creando este historial a lo largo de tu vida, de que eres buena paga, porque a fin de cuentas eso es lo que ellos van a analizar. Si tú no tienes un historial de estos y pides un crédito, pues te van a pedir hasta las perlas de la Virgen. como decimos acá, ¿no? Entonces, sí, piden mucha cosa, mucha comprobación y esa es la parte tediosa. Y ya que finalmente logres ese crédito, pues la sorpresa de estos intereses que están muy por encima de lo que veníamos teniendo de manera más estable, ¿no? Y bueno, ya hablamos también de la digitalización, que aquí Robert nos hizo el favor de explicarnos un poquito, y esta última que habla de la flexibilidad y la creatividad, Robert. Pues fíjate, amigos, la verdad que estos puntos yo lo invito a que usted los considere, los platique con su equipo, con sus socios, para poder establecer las estrategias en cada uno de ellos, porque es a lo que nos estamos enfrentando en este 2023. Entrando a la flexibilidad y creatividad, pues mire, el mundo digital nos ha traído esta creatividad. Hoy la creatividad no nada más está en el marketing. Amigos, la creatividad está rondando todos lados. Estas nuevas empresas que están surgiendo a través de la tecnología y que desarrollan pues habilidades totalmente diferentes. Por eso nosotros es el momento ideal para que las empresas nuevas o vigentes, estén atentas, sean flexibles y ágiles para aprovechar las oportunidades y las tendencias que están surgiendo, sobre todo en México. Mire, tal es el caso del nearshoring. Este tema del nearshoring lo hemos platicado en las mesas financieras y en las mesas empresariales aquí en Fórmula de los Negocios, que el nearshoring, que es transferir a terceros parte de los productos dentro o fuera del país. ¿Qué quiere decir? Que muchas empresas extranjeras están buscando empresas mexicanas para venirse a producir sus productos en nuestro país. ¿Por qué? Porque estamos cerca de Estados Unidos, que es pues uno de los mercados más grandes del mundo, incluyendo el de China. Pero ese nearshoring y esas oportunidades, si yo en mi empresa, en mi negocio, puedo acceder a estos inversionistas o a estas plantas que están trayendo esos productos, porque se parecen a los míos, porque puede ser una extensión de los productos de mi empresa, esas son oportunidades, pero debo de ser flexible y debo de aumentar la creatividad para poder sacarle oportunidad a este fenómeno que está pasando en México. Muchas empresas quieren venir a México, quieren asociarse con empresas mexicanas, precisamente para sacarle jugo a ese mercado tan enorme que tenemos en Estados Unidos. Y bueno, ayer en la mesa financiera, no, el miércoles en la mesa financiera platicábamos precisamente de que México es el primer exportador a Estados Unidos y el primer cliente, no recuerdo la cifra, pero eran 900 mil millones de dólares, una cosa así. Y pues amigos, esas son oportunidades que nos puede dar si somos verdaderamente flexibles y entramos en esa creatividad, Laura. Interesantísimo, Robert. Definitivamente, y pues aprovechar esta época de bonanza, por llamarle así. Realmente hay que sacarle jugo porque no creo que todo el tiempo vaya a durar, o sea, que vaya a durar demasiado tiempo, que seamos el primero a quien más le compre Estados Unidos. Realmente eso es un beneficio tremendo para nosotros, que debemos aprovechar al máximo, Claro. ¿sí? Y tener en buenos términos nuestra relación con Estados Unidos. Pues tristemente, pues en este gobierno no empatiza demasiado con Estados Unidos, pero bueno, ahí va cascabeleando, pero por lo menos fluye, que eso es importante, No, a bueno. duras penas, pero fluye. Entonces, pues hay que aprovecharlas. Y bueno, también cabe aclarar que pues se nos presenta una situación difícil Los preparativos del 2024 también, eso crea mucho estrés, ¿sí? Con este, pues el próximo año de elecciones, porque ahorita empieza, pues ahorita, desde ya van a empezar todo lo que sean los movimientos y bullas y todo para los preparativos para el 2024. Entonces, eso también crea de algún modo, pues de alguna manera expectativas de cómo se va a comportar el mercado, cómo se va a comportar la economía, qué sorpresa nueva nos va a salir el presidente o el gobierno. Entonces, todo esto crea, pues de alguna manera, un cierto grado de desconfianza. Y por supuesto también, Robert, ¿por qué no decirlo? Ya no solamente las tasas de interés que estén relativamente altas, sino el decir, oye, me aviento un crédito y un compromiso de estos sabiendo lo que viene. Entonces, mucha gente dice, no, pues mejor me quedo con lo que tengo, ahí la llevo de panzazo y ya que pasemos la tormenta del 2024, pues veo qué onda, ¿no? Algunos tendrán la oportunidad de hacer eso, otros definitivamente no, pero los que sí tengan la oportunidad de hacer eso, pues ellos son los generadores de empleos. Ellos Claro, son los que podrían, arquitecto. en lugar de guardar su dinero, invertirlo y hacer estas empresas y tener empleados. Pero por prudencia no lo están haciendo ahorita. Pero Entonces, ese es el ese problema. miedo puede estancar tu negocio, ¿no? Hay También, que también. aventarse, hay que Sí. ser más productivos, más eficientes, más Así es. absolutamente todo. Así es, Robert. Pero bueno, esa fue la plática de esta noche. Espero a nuestros amigos Radio Escucha les haya gustado. Y pues. Pues les deseo que tengan un buen fin de semana. Gracias Roberto por estar con nosotros. Gracias amigos por escucharnos. Esta fue una edición más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Nos despedimos y nos escuchamos mañana.